Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial y muy caliente de Website Stories. En una época en la que el contenido explícitamente queer está volviendo silenciosamente y casi sin que nos demos cuenta al armario, que esta serie de la que vamos a hablar ahora se haya convertido en un fenómeno global, solo podemos calificarlo como algo súper positivo. Estamos enganchadísimos, enganchadísimas a esta serie, y para inaugurar nuestro primer programa del año tenemos a un invitado de lujo. Lo hemos tenido hace muy poquito por aquí, pero hemos podido compartir este fanatismo por esta serie casi en directo, y es un honor tener con aquí a Mohamed Shelaf para hablar de Heated Rivalry. No sé si lo he pronunciado bien, ¿eh? Claro, no, mejor que no lo diga yo. Rivalidad caliente. Ay. Oye, ¿por qué esta serie nos ha enganchado tanto, Moja? ¿Qué tiene esta serie? Es que un auténtico furor, ¿eh? Y ya no es... Algunas veces la serie es como furor en pequeña escala, y este ha sido un furor a una escala, pero, ¿sabes? O sea... tan grande, y yo, claro, es que yo, como he sido deportista de élite, yo la he visto desde la parte LGTBIQ+, y desde la parte de la élite, y la he sentido de una manera de emociones y de energía, que había capítulos que me dejaban tocado, Te dejaban tocado, pero te dejaban también muy arriba. Muy arriba. Era un cuerpo que se me dejaba, porque la serie era como arriba, ¿sabes? Porque tenía esas connotaciones, vamos a decirle, sexuales, que son buenísimas, tan bien grabadas, tan finas. Y obvio, también luego tenía por la parte, como hablamos, de que tiene un trasfondo bastante fuerte. Vamos a ir hablando poquito a poco de las cosas que nos han interesado y por qué consideramos que es súper importante que una serie como esta esté en la boca de todo el mundo. Heated Rivalry es una serie de televisión canadiense de género deportivo, romántico, LGTBIQ+, creada, escrita y dirigida por Jacob Tierney, pero está basada en una popular saga de novelas llamada Game Changers, de Rachel Wright. Yo tengo que decir que tengo comprada, que vi una oferta súper barata en Amazon. No hay que comprar en Amazon, lo siento. Pero bueno, me la vi en inglés en ebook, y me la tengo comprada para leer porque estaba tiradísima de precio. Bueno, la serie se estrenó oficialmente hace realmente muy poquito tiempo, el 28 de noviembre del 2025, en una cadena que se llama Crave. Es canadiense, aunque rápidamente fue lanzada a Estados Unidos a través de HBO Max. Aquí la vamos a disfrutar a partir del 8 de febrero en Movistar Plus, y sé que además nuestros amigos de Antoxic tienen preparados un post para cuando se estrene la serie, porque es que esto va a correr como la pólvora. Ya está todo el mundo hablando de ella, es un auténtico fenómeno en Estados Unidos, en Australia y en un montón de sitios. Y bueno, es que nosotros, en cuanto empezamos a ver la serie, no podíamos parar. No. Y además, con muchas ganas de que salga el otro capítulo. Y de hecho, cuando terminó el último capítulo, me sentí huérfano. Nos sentimos huérfanos. Sabemos que hay una segunda temporada y seguramente habrá más temporadas. No sé si centradas en la historia de los dos protagonistas de esta primera, porque sé que en esta saga de novelas, cada novela gira en torno a una historia de amor diferente, pero sí que es cierto que vamos a centrarnos en esta primera temporada, que trata sobre la intensa y compleja y maravillosa relación entre dos estrellas de hockey sobre hielo, nada más y nada menos que dos actores desconocidos, por así decirlo, totalmente, aunque poco a poco van a estar ya, yo creo que ya lanzados al estrellato, como son Hudson Williams, interpretando a Shane Hollander, capitán de los Montreal Metros, y Connor Story, que interpreta al ruso Ilya Rozanov, capitán de los Boston Riders. Lo que comienza como una rivalidad feroz en la pista, poco a poco se va transformando en una relación secreta, profundamente intensa y muy calenturienta, que además se desarrolla a lo largo de los años. ¿Por qué son importantes las escenas de sexo en esta serie, Moja? Porque yo, la verdad, que yo he sentido que en un momento el conflicto real, sin hacer obvio spoiler de absolutamente nada, yo no siento que ellos se esconden porque no están preparados emocionalmente. Yo creo que se esconden porque el sistema no está preparado para que el mundo lo vea de una manera visible. Y es como que en el deporte de élite, cuando mejor eres, menos margen tiene como para ser diferente. Entonces se ven como esas dos personas que vamos a decirle que son muy top dentro de una disciplina deportiva. Entonces verlo, tener esas escenas de sexo, es que es lo que te digo yo, que parece que muchas veces se le da solamente la connotación sexual, pero llega a un punto más, que es que son importantes verlos también en esa faceta, a esas estrellas de esa disciplina, ¿me entiendes? Entonces, verlos disfrutar y tener ese sexo entre ellos, a mí me produce, aparte de placer visual y también de emoción, creo que el espectador le llega también de que esos son seres humanos y que pueden, aunque sean rivales en este caso, pueden disfrutar de una manera tan, tan, tan placentera de algo que todos disfrutamos, que es el sexo. No sé si a lo mejor tú llegas ahí un poquito ahí conmigo, lo compartes o lo ves desde otra perspectiva. Comparto totalmente y además considero que el sexo es importante porque siempre el sexo entre hombres se ha visto de una manera como más oculta, ¿no? Que el sexo entre Claro, hombre y claro. mujer en una pantalla de cine o en una serie de televisión. Y en este caso, además, el sexo no es gratuito. Es una manera de que avance la historia, porque es la manera en la que, y bueno, esta también es mi opinión, ¿no? En la que al fin y al cabo uno puede generar vínculos con las personas de muchas maneras, por supuesto, incluso con una persona que puede llegar a convertirse en tu pareja. No todo tiene que empezar por el sexo, pero sí que considero que el sexo es muy importante porque el sexo implica Yo también, ¿eh? intimidad, implica conocimiento, implica deseo, que bueno, pues, hay formas diferentes de ver las relaciones y formas diferentes de ver el sexo, pero creo que es muy importante para que esta intimidad genere y lleve a ese vínculo hasta que ellos dos, tampoco vamos a hacer spoilers de la serie en general. Pero sí que es cierto que la relación acaba confluyendo en un episodio final que es maravilloso. Todos nos queremos ir a esa casita de campo a pasar un Sí. ratito con ellos o con alguien en esa situación. Pero la serie se apoya en esas escenas de sexo que además se van dando, van sucediendo a lo largo de varios años, es decir, es una relación que evoluciona en el tiempo y sobre todo está apoyada en mensajes de texto, es decir, es una relación en la distancia. Total. Y como que esa relación a distancia, realmente hablo como experiencia, porque mi pareja vive fuera, crea más deseo aún. ¿Me entiendes? Entonces se le junta, por eso es tan explosivo y por eso creo que es muy real. Creo que no se altera como en el sexo. No, no, es que ese sexo que tienen es real, por lo que tú dices, se andan mensajeando con textos. Entonces eso crea dentro un deseo tan, tan enorme que cuando se encuentran de una manera física, que explotan ellos dos, y hay una eclosión como entre ellos dos, y verdaderamente creo que se capta muy bien. A eso me refiero, que está grabado muy finamente y está grabado muy bonito. Y la verdad que creo que yo, como telespectador, había momentos que yo siento que me han dado lo que yo pedía a nivel mental, que era como, dame esto, y me lo daban, y era en plan, joder, por eso creo que ha sido como un furor. Porque creo que te da en todo momento lo que tú le pides como espectador. Y entonces como, ah, no juegas con mis sentimientos, ¿me entiendes? No juegas con mis emociones. Eso es lo que yo he sentido con esta serie, a lo mejor con diferencia de otras series que he podido ver de temática LGTBIQ+, que son maravillosas, pero esta por eso ha tenido ese furor y esa manera de engancharme tan grande, ¿eh? Es una serie que además tiene apenas 6 episodios. Creo que están súper bien propuestos los 6 episodios y los temas que se tratan en la serie bien desarrollados. No necesita más. Te deja con ganas, sin embargo, de mucho más. Y es una serie que además, como tú dices, tampoco es que sea especialmente innovadora ni que te presente una historia que no hayas visto antes, pero lo que decía al comenzar la conversación, es una serie que yo creo que los tiempos que corren, sin hacer comparaciones con ningún otro producto audiovisual, pero tantas series con tanto hype, tantas series con tantos efectos, con tantos años a sus espaldas, para mí a mí esta serie me ha alegrado el final del 2025. Yo no me esperaba nada. Entré por el sexo, literalmente, Vale. y me quedé por los personajes. Y además es que, Tal cual. coño, me gustaba sentirme erotizado, me gustaba sentirme encendido viendo la serie. O sea, me puso cachondo en muchos momentos, vamos a decirlo así de claro. No, y que al fin y al cabo es lo que te digo, estamos hablando de una manera respetuosa y a mí también igual. Es que me pasaba igual, por eso digo que a mí los capítulos, es verdad que los primeros capítulos se mantenía, vamos a decir, ese nivel de erotismo y obvio, de ponerte cachondo como bastante elevado. Y cada vez que van pasando las series, es lo que te digo, que era como una montaña rusa de emociones y llega un momento que te toca. Pero no, y a mí también me alegraba lo que ver una serie. Yo, la verdad que yo ahí, pues a lo mejor será por el contexto en el que me he criado, pero yo cuando veo series de temática LGTBIQ+, tan bien hechas, con un sexo, vamos a decirlo, explícito, bien montado, sin ningún tipo de tabú, de cortes de escena, yo me siento orgulloso porque verdaderamente a mí me satisface como... emocionalmente, enérgicamente, y la verdad que por eso digo que yo me he enganchado a ese nivel porque lo que tú dices, hemos visto muchas series y verdaderamente no me esperaba yo que me iba a enganchar, porque siendo, vamos a decir, sincero, yo al principio me ha pasado igual que tú, ha sido verla desde el primer capítulo desde una connotación sexual. Porque era como lo que te digo, los actores, lo que son guapísimos. Veo un poquito de estereotipo hasta por mi parte. Entonces, empiezas a verla y luego ves un trasfondo que tú dices, esto hay que analizarlo, ¿eh? hay que analizarlo, pero no hay que olvidarse, yo creo que es un placer culpable. Si nos ponemos a buscar pegas y a sacar críticas, podemos sacar como a cualquier producto. Estamos hablando de cuerpos normativos, es decir, no sé si hay alguien feo o que no tenga cuerpazo en esta serie. Eso es un punto también. Es que por eso ahí yo siento que no, porque verdaderamente es que es un deporte de élite. Si yo siento que esta serie se hubiese grabado en mi disciplina, te prometo que todos los actores hubiesen sido como aquí, ¿eh? Yo, mis compañeros de piragüismo eran todos guapísimos, no te voy a mentir. Entonces, dentro de la élite, no estoy diciendo que la élite, por el amor de Dios que no se me entienda, pero claro, es que el deporte lo que trae es que tengan una fisionomía como una escultura de Hércules. Entonces, verdaderamente, como que tú visiblemente ves a un hombre bello y muchas veces hablamos de esto, lo que decimos la normatividad, pero es verdad que muchas veces es un cuerpo como esculpido que parece que embellece el pack completo. Muchas veces ni te fijas en los rasgos faciales, te vas fijando, vamos a decirlo, en el cuerpo. Pero creo que la serie no está fuera de un contexto, por eso yo ahí no vería, por ejemplo, poder sacarle algún tipo de pega que se le podría sacar, pero yo hablo más de un trasfondo de los personajes a nivel LGTBIQ+, como dentro de un deporte. Fíjate, ese es el trasfondo más que yo saco, más que a lo mejor sacarle pegas o que todo se pueda hacer mejor, pero el furor que tiene y como a nivel de enganchar, yo creo que vamos, yo no la cambiaba nada de la serie, la verdad. Y que no deja de ser un entretenimiento y que además otra de las cosas positivas de la serie es que independientemente de que ellos vivan reprimiendo su sexualidad, su auténtica realidad, no es una serie que ahonda demasiado en la, no ahonda en la tragedia, que las tragedias son otras, hay situaciones personales, pero incluso te diría, sin entrar tampoco a spoilear el último episodio, pero cuando al final todo fluye, y estamos encantados de que todo fluya, porque es lo que estamos deseando durante 5 episodios tremendamente calientes, tensos, intensos y emocionantes, casi parece hasta demasiado normal, pero es que es bonito que sea eso, esa aceptación por parte de las personas sobre las que tenemos miedo que emitan un juicio negativo, como puede ser nuestros padres, nuestras madres, la gente que nos rodea. Hay una cosa importante que es esa segunda historia de amor, ¿verdad? Que nos engancha, no sé si decirte incluso más que la principal, porque somos los dos unos enamorados de esa pareja, que nos rompe el corazón primero y luego pues sí. Nos da una alegría. Bueno, yo ahí me levanté, lloré, me emocioné muchísimo. Te prometo, estaba tumbado y me senté y me puse de pie y todo, y digo, ostras, Mohamed, cálmate. Pero yo también, ¿sabes? Fue como ver lo que te dije, era lo que pedí. Yo como en mi mente era lo que yo vamos, proyectabas y de repente ves que se hace realidad. Y lo que tú dices, sin hacer spoiler, no hay un drama porque yo, por mi parte, te prometo que después de vivir, porque se sigue viviendo a día de hoy, yo pensaba que iba a haber como una algo como triste, ¿me entiendes? Como un escándalo, como eran, vamos a decirle, deportistas tan conocidos a nivel nacional. Pues verdaderamente todo el rato estaba con una angustia de decir, por favor, que no pase esto, por favor, que no pase esto, y al final no pasó, menos mal. Entonces, por eso es mi serie favorita del 2025. Desde luego que la mía también es, y de muchísima gente, porque en la plataforma Crave, el canal Crave, fue la serie, ha sido la serie original más vista de toda su historia. En HBO Max es uno de los mayores estrenos. Aquí se va a estrenar en España porque rápidamente Movistar se ha hecho con los derechos. La crítica también la ha puesto por las nubes. En Rotten Tomatoes tiene un 98% de puntuación. Su final de temporada alcanza un 9,9 en IMDb. Y aunque no se puede elegir, no es elegible para los Emmys tradicionales por las reglas de producción internacional, porque no deja de ser una serie canadiense, ¿no? Pues bueno, ya están estos actores apareciendo en un montón de programas de televisión, entregas de premios. Y es que además, te iba a decir que no sé si sabes, pero sí sabes porque te he bombardeado a Reels, a publicaciones y a todo. Y yo a ti, ha sido viceversa. Yo Reel que veía de tus actores favoritos, pero iban para ti. Es que están constantemente haciendo unas publicaciones, unas fotografías maravillosas, unos reportajes donde tienen una química. Además, estos dos tíos tienen una química increíble. Totalmente. Yo, de hecho, he investigado, digo, ¿estarán juntos? Ah, pero no. No, porque él habla, uno de los personajes habla de otro, de su compañero como si fuese un hermano. Y entonces, por una parte, me puedo creer porque hay una química entre ellos, hasta una delicadeza dentro de un deporte tan un poquito agresivo en el sentido de fuerza y todo, y digo, qué emociona, la verdad, que recomiendo. Creo que tenía que ser un culto obligatorio. Lo es. Lo está siendo ya. Lo está siendo ya y lo va a ser. Y encima es una serie de 6 episodios que es que siempre se agradece muchísimo. Lo que pasa es que la espera entre una temporada y otra nos va a costar. Estabas hablando de ese interés que evidentemente pues, han jugado y juegan con ello, ¿no? De cuál es la sexualidad en la vida real de estos dos actores que no debería importarnos, pero evidentemente nos intriga. Ellos han jugado al juego que tienen que jugar, es decir, nadie tiene por qué salir del armario ni para declararse gay ni para declararse heterosexual. Han estado buscando y rebuscando cosas de uno y otro, porque además el personaje de Connor Story, el que hace de Ilya, el ruso, pues bueno, él ya tiene un poco más de trayectoria, salió en la segunda peli del Joker, además, y han resurgido como unos vídeos de YouTube de cuando él era pequeñito, muy gracioso, y contaba que le hacían bullying en el colegio y que se reían de él porque le veían como un chico amanerado. No sabemos este chico lo que le va ni lo que le deja de ir. Al otro sí que le han sacado como una novia y él se ha enfadado mucho porque, bueno, pues esta curiosidad, ¿no?, de los medios y también, vamos a admitirlo, ¿no?, de los fans y de las fans por saber y por soñar que estén en la vida real. Pero es que además, claro, no sé si sabes que tienen un tatuaje igual. Los dos que se llama en el tatuaje se lee sex sells, el sexo vende. Uno lo luce en la espinilla y otro en la parte superior del muslo. Menudo rastreo, ¿eh? No sabía. Yo no se lo he visto en la vida real el tatuaje, pero me encantaría vérselo. No, ya todo creo. No, por favor, venir aquí que te queremos ver el tatuaje. No. Pero es que el fenómeno fan es lo que trae, ¿eh? Llevar, vamos a decir, es que te despierta tantas emociones, lo que tú dices, a nivel erotismo, la palabra a lo mejor cachondo, luego, vamos a decir, anhelo por una parte de poder encontrar un feeling o una unión química con otra persona. Entonces, tienen los dos tantos condicionantes para que mucha gente en una amalgama muy grande nos sintamos identificados o queremos algo de ellos, ¿me entiendes? Entonces, creo que trasladamos el personaje al actor y nos olvidamos que son actores y nosotros ya nos queremos el personaje y vente con nosotros a vivir, ¿me entiendes? Pero creo que también pasa con todos los fenómenos fan, ¿eh? No siento que aquí sea como solo aquí, pero... Te iba a preguntar, que creo que es lo que me vas a preguntar tú a mí, que cuál es tu personaje favorito de la serie. Que creo que no son ninguno de los dos principales. Yo igual. Yo también. No sé, yo creo que a lo mejor el nombre se puede decir. Claro que se puede decir. El nombre del personaje hablo, El ¿eh? nombre Que del ya no personaje, digo del como. actor y de todo. Claro, yo por ejemplo, mi favorito es Scott. Scott Hunter, François Arnaud, un actor, buenísimo, buenísimo actor, pero que a mí me parece una cosa, o sea, ese chico me parece una belleza increíble. Aquí está mazado, aquí se ha puesto, pues el chaval es como más delgadito, y luego encima tiene un aspecto como más tímido y tal. Claro, aquí es que él tiene o sea, él impone, él tiene una presencia súper fuerte dentro de la serie, ocultando también esa realidad que no puede vivir, ¿no? Es, ostras, a mí es lo que te digo, ves como a nivel, vamos a decir, el rasgo, lo que tú dices, rasgo físico, a mí es como el que más me atrae a nivel físico, vamos a decirlo. Y luego es como la esencia de la manera de comportarse y su historia, que me parece, vamos. Me parece lo que tú dices, llega un momento que parece que toma más protagonismo la historia de ellos que la de los protagonistas, ¿no? Se eclipsa y lo entiendo, ¿eh? Ese episodio es un interludio maravilloso y además creo que luego tiene una culminación estupenda. Y coño, es que llevamos, a ver, y fíjate que no tenemos 20 años, ni tú ni yo, Nada. aunque lo parezcamos y estemos Sí, estupendos, estamos. pero coño, nos tragamos cada dos por tres series romanticonas de chico, chica y el drama y no sé qué y no puedo y luego no sé qué y luego te hago la sorpresa y luego todo termina bien. Coño, también nos merecemos una serie donde haya un poquito de, ¿no? No digo de sufrimiento, pero un poquito como de intriga de qué va a pasar, de si esto va a acabar bien y luego tener una devolución positiva. Por eso te decía que en todo momento la serie te da lo que tu emoción quiere. Por eso te he dicho que no ha jugado, que sí, que a lo mejor muchas veces los directores, libre es el arte, es así de libre y bienvenido sea todo el arte, pero creo que está escrita, vamos a decirlo, desde darnos lo que queremos, pero a nivel placer, a nivel emocional y creo que obvio. Creo que también nos merecemos una serie de terminar y decir, qué guay, ¿sabes? No, y no tener, porque, por ejemplo, yo creo que se podría haber tirado por otro camino, porque es real, porque es verdad que cuando tú eres élite, yo creo que a lo mejor ellos han creado, son como jóvenes, están en un tiempo actual, con móviles, WhatsApp, yo no creo que ellos no, más que ninguna crisis identitaria de decir, soy, ¿me entiendes? Tengo. O quiero tener o lo que sea, yo creo que viene más a ellos desde la presión de lo que representan dentro del deporte y hay frases dentro de ese deporte cuando se enteran a lo mejor o sale tu vida personal a la luz, se escuchan comentarios de, por ejemplo, qué pena, ¿no? O con lo bueno que es, ¿eh? Dentro del deporte y aquí nosotros, por ejemplo, es como el fútbol. Yo que te digo que en el fútbol muchas veces no se dice porque los aficionados cuando ven que uno top es como vamos a decir, sale del armario y es homosexual, se escuchan palabras de qué pena para lo que bueno que es, como que tu rendimiento tiene que ver con tu orientación sexual. Esa es la pena de muchas veces dentro del mundo de deporte, muchas veces dice la gente, es que los futbolistas deberían, yo creo que ellos no tendrían ningún problema, pero verdaderamente creo que andan dentro de un deporte donde parece que una frase que es muy tonta, pero es verdad que lo cambia todo, lo cambia absolutamente todo. Porque a partir de ahí ya no se habla solo de su rendimiento, ya se habla de cuando tiene un fallo como ser humano, una lesión, ya no es que sin hablando malamente, es que ya es porque es maricón. No es porque a lo mejor se ha podido lesionar, no, no, no, es que ya, claro, como un maricón, pues ya no es bueno. Entonces, creo que podían haber tirado a lo mejor la serie por ahí, creo que no, que han tirado por donde tenían que haber tirado y a mí me ha hecho feliz verlo tirar y tener ese final que creo que es lo mejor del mundo, la verdad. Yo creo que además, como tú dices, aunque no pretende sentar cátedra para nada, porque no deja de ser un entretenimiento, uno de los aspectos más destacables de esta serie es eso, cómo confronta la cultura tradicional del deporte profesional, de élite, en contextos donde pues está esa homofobia implícita y una cultura del silencio. Y sin embargo, pues bueno, intenta ir más allá de los estereotipos. Luego también tenemos a uno de los protagonistas, es bisexual. El otro es gay, pero nunca ha vivido esa sexualidad, nunca ha estado, creo, igual ahí meto la pata, pero no sé si comenta que no sé si ha estado alguna vez con algún chico. No, no lo Claro, sé. sí, efectivamente, lo deja como. Sí, pero bueno, que tampoco es tan relevante. Y luego también, bueno, pues uno es ruso, con toda la carga que supone el tema del odio. Vamos, no vamos a decir ni siquiera homofobia, vamos a decir el odio hacia todo lo gay y LGTBIQ+ en Rusia, donde ha sido una serie súper vista, y eso también es un punto a su favor, donde está súper valorada en plataformas pues del estilo de Rotten Tomatoes, pero en Rusia, o sea que imagínate qué necesidad de esos referentes. Y luego el otro protagonista, el canadiense, tiene orígenes asiáticos, su madre es asiática. Entonces, bueno, ahí se mezclan muchas cosas. Bueno, están las amigas Marilyn, que son maravillosas, divinas, estupendas, Oh, ¿qué haríamos sin ellas? que se comporta como se tiene que comportar. O sea, es que es como, es que esta serie te lo da todo. O sea, te lo Todo, da todo en todo, cada momento. todo, todo, todo, todo. Y entiendo igual, que mis amigas están también, las que la ven, están cachadísimas y creo que nos han dado a todo lo que queremos. Entonces entiendo ese furor, entiendo esas valoraciones, porque creo que venimos de vivir series que es súper respetuosa, que a mí me gustan también, donde a lo mejor, pues, cuando tú quieres algo, pues de repente te esperas un van por un cambio de guión o unas escenas que tú dices, oh, y que te dejan a lo mejor otro tipo de emociones que también son recibidas, por eso el arte es tan bonito, porque no lo ves venir y de repente te modifica tus emociones de una manera y sí, no, creo que la tienen que ver. La tiene que ver todo el Los mundo. entenderán cuando la vean, el que no Sí. la haya visto, La tiene que los ver todo el entenderán. mundo. Tiene además un público, al igual que las novelas, porque son novelas, bueno, hay un género también de relaciones entre hombre-hombre que gusta mucho al público femenino, a las mujeres, Sí, tanto en literatura sí. como en manga, donde tiene sus propios subgéneros. Y esta serie tiene una gran fanbase femenina, porque y eso es positivo. Quiero decir que el ver a dos hombres gays también disfrutar, pues, o sea, que nos alegre la vista siempre está bien. Y yo animaría también al público heterosexual a que vea esta serie, y a hombres heterosexuales Bien, a que vean esta serie. hombre, sí. Yo también creo que igual, ¿eh? Yo creo que está hecha para todo el público y creo que no. Yo, por ejemplo, por eso siempre en todo momento, vale, nosotros la miramos desde esa perspectiva, pero por eso te digo que yo tengo amigas que la ven desde la suya y me parece como tan hermoso y creo que ellas se ven también, como tú acabas de decir, como Mariliendre, porque todo, ¿qué haríamos sin ella? Y entonces ella también se ven hasta reflejada, muchas amigas mías, en muchos personajes de femenino de ahí, ¿eh? ¿Tú has tenido alguna amiga que se ha podido sentir identificada con la amiga de uno de los personajes? Pues mira, no tengo ninguna amiga que haya visto la serie todavía, Ah, a día de hoy, pero tengo amigas que son igual que esos personajes, porque son estupendas y están ahí para cuidar a su amigo, a costa de todo, a costa de todo. todo, ¿eh? Y en base a eso, bueno, principalmente las amigas, aparte de la novieta esa que se echa uno de los protagonistas, que acaba siendo divina, maravillosa, comprensiva, pero yo creo que también están estas chicas, las amigas de Kip, están en el episodio, salen después también, ¿no? Pero en el episodio 4, que se centra en Scott Hunter y en su historia de amor, y yo te diría que ese es mi episodio favorito, te preguntaría por el tuyo. Muy Sí, ¿verdad? Es como una fíjate, mini película en sí misma, ¿eh? y es que lo que te digo, ha sido la que me ha despertado y literalmente me he puesto de pie, como aplaudir y yo, ostras, ¿qué haces? Pero a veces es bonito seguir tus emociones proyectadas por el arte, por eso es tan importante las producciones, digo, sin censura y para todo tipo de público. Porque verdaderamente creo que como seres humanos, en un mundo tan caótico, la verdad que me hubiese gustado tener en este 2026 algún capítulo para olvidarme del mundo, porque la verdad que el mundo parece que es tan caótico. Entonces, el arte audiovisual creo que ayuda a canalizar, olvidar y evadirte del mundo, la verdad. Y wow. Y yo también me quedo con el 4 porque creo que como ese broche que estamos esperando entre los personajes y wow. Y la verdad que emociona, fíjate, es como Sí, es emocionante. sí. Y lo mismo que se le puede criticar a esta serie de simple, ¿no? De reduccionista, de puro entretenimiento, sigue siendo necesaria, al igual que es necesaria una serie como Heartstopper, que es maravillosa, los cómics también son maravillosos, y evidentemente está orientada, también es cierto que está idealizada, pero no deja de ser una serie positiva como las millones de series que llevamos viendo desde que somos pequeños y pequeñas. Entonces, referentes para la gente joven, referente para la gente adulta de poder vivir cosas y poder recordar que se pueden seguir viviendo cosas a pesar de todo. Y la ficción, al fin y al cabo, no deja de ser un espacio para soñar y para imaginar y para calentarnos un poquito. Totalmente, ¿eh? No, no, no, es que encima, como lo has descrito, así es lo que así son las emociones. Porque es que es verdad, porque no podemos ponernos cachondos. Es como, ahí hay un tema con lo sexual que es como, ay, no, sí, me he puesto cachondo, no, y lo he sentido, inclusive, a lo mejor sonará súper vulgar, pero es que a lo mejor luego te puede dar hasta autoplacer porque te deja lo que has visto, por eso digo que se involucran Sí, mucho. y producir eso y provocar eso en el público me parece súper interesante, sin ser algo vulgar, ¿eh? A mí sí que es cierto que Nada. cuando vi los dos primeros episodios, sobre todo, que son los dos episodios que tienen más carga erótica, sexual, Sí, sensual vamos, también, sí. yo estaba encendido, estaba animado y decía, ostras, esto me está produciendo. Ya que algo me produzca algo diferente, si me tengo que ver 5 episodios de Stranger Things donde no pasa absolutamente nada y cada vez tengo más manía a los personajes, bueno, es una serie que no soporto, ¿eh? Y de repente me veo esta serie de la que no me espero nada y me estoy revolviendo y me estoy poniendo nervioso y me estoy sintiendo como enchispado, digo, madre Sí, mía. claro, ve. Y yo al principio era como yo mismo me como que me autorregañé, porque yo decía, por el amor de Dios, Bueno, joder, ¿sabes? O sea, te puedes centrar, ¿sabes? Que tú, pues claro, yo me meto en la serie y era en plan. Y luego yo a mí mismo, cuando terminó, por ejemplo, el primer capítulo, dije. Que no te bloquees, que déjate engullir por las emociones como vengan. qué O sea, deja maravilla. de. Sí, claro, dije, deja de. Chicos, ya disfrútala. Si estoy cachondo, estoy cachondo. Que no hay más, no puedo estar. Joder. Y por eso digo que creo que ese ha sido el furor, porque vuelvo a decir que está grabado muy, muy bien. En el sentido, está tan bien grabado, bajo mi punto de vista, no es nada vulgar. Y entonces creo que también se junta esa manera tan, tan bonita de grabarla, porque es bonita, es que ella no es fina, es bonita. Y entonces, Exactamente, exactamente. ¿me entiendes? Más que fina, que antes he dicho mucho la palabra fina, creo que es bonita de ver. Y entonces, creo que nos lo merecemos y que se grabe sin ningún tipo de tabú, que estoy cansado de ver alguna serie que parece que cuando van a llegar a ese momento es, vénganos inglés. Sin ánimo de desprestigiar a ninguna, pero venga, nos tumbamos la cama, ahí va pasado y estamos cada uno en un lado de la cama. Venga, ¿por qué no sabes? Y bien tapaditos, Claro, es además. como inclusive hasta medio reflexivo que he hecho, ¿sabes? No sé, a veces mi sensación, claro, porque me meto en los personajes y venga, y ahora porque esté como cada uno mirando a un lado y tapado, ¿sabes? No. Y esa parte, ¿por qué no se saca? ¿Me entiendes? Entonces aquí nos la han dado. Como es merecido y como nos merecemos, y de ahí viene que hemos estado enganchadísimos, pero también es como bonito porque, ves, tú te pones a pensar, ¿cómo puedes hablar o compartir con una persona? Oye, ¿cómo estás? Sí, me ha dejado chondo, y no pasa nada, es que eso es una parte del ser humano y creo que hay un tabú enorme con él, que creo que al contrario, que es que el sexo está y el autoplacer es necesario porque para eso, como seres humanos, lo tenemos en el cuerpo y creo que es digno de explorar, sea de la modalidad que sea, y desde una serie, dices, desde una serie, pues qué Pues guay que te sí. pase desde una serie, ¿me entiendes? Mira, me pasó que también con un amigo que le recomendé la serie y creo que se puso a verla esa misma noche y me escribe súper nervioso. Me dice, oye, yo esto lo tengo que ver con más calma. Yo que se la puso como para pasar el rato, Pues lo típico, pues a ver esta serie nueva, qué tal, a ver si entro, a ver si tal. Y yo creo que le vinieron los calores y dijo, yo esto me lo tengo que ver con calma, disfrutarla, entender, o sea, tú me entiendes, ¿no? Yo la he visto, ¿me entiendes? Que yo igual, yo creo que a lo mejor a casi todos nos pasa igual, que la ve como toda serie, pero yo creo que inclusive esta es como más, como ves ahí, deporte a lo mejor que tampoco sea como muy fenómeno fan aquí en España, pero la ve, yo también en el primer capítulo empecé a verlo sin ningún tipo de pretensión y de hecho como me dio así viéndola y ya de repente te van huyendo y ya dije, necesito verla solo, pero ya no es porque, al contrario, quería meterme y que cualquier tipo de efecto emocional que produzca en mí, pues quería vivirlo, sin ser vulgar, que no sé si, pues, no sé cómo Te estoy describirlo, entendiendo. pero sí, venga, vamos a decirlo, se puede decir en Palmar, es que claro, es que Claro. yo hablo mucho andaluz y no sé si. Precisamente con respecto a lo que acabas de decir, a empalmarse emocionalmente y a empalmarse físicamente. Yo creo que lo que esta serie nos hace reivindicar, y hay que hacerlo, es excitarse mientras uno está emocionado. Excitarse y emocionarse no son dos cosas opuestas, son la misma No. cosa. Excitarse con el sexo sin considerar siempre el sexo como algo negativo, como un tabú, y emocionarse con el sexo. El sexo como disfrute también es una emoción. Por eso te digo que es como esa montaña y luego termina y te deja el cuerpo como, oh, qué viaje. Y sí, por eso yo decidí literalmente verla porque, venga, a lo mejor esta parte suena, pero que somos así de sinceros y nosotros no. Hablamos desde el corazón, pero que está viendo la serie con una tienda de campaña y no pasa nada. Veo la serie con una tienda de campaña ahí montada y la disfruto. Luego la tienda de campaña baja, otra vez sube, como un carrusel. Y muchas veces el indicio de la montaña, vamos a decir, es nuestro miembro viril en mi caso. Entonces, ahí, por eso te digo que es como emoción del corazón, emoción abajo y como que te va recorriendo todo el cuerpo. Y eso es una fantasía que a día de hoy, que yo pienso que audiovisualmente, que yo soy un enamorado de todos los films, series cortos de esta índole, me haya enganchado y que me haya sorprendido. Esa es como lo que más positivo y constructivo veo de la serie y que me haya tenido como un adolescente, aunque como has dicho tú anteriormente, aunque no parezcamos, pero como un adolescente, o sea, en plan buscando a confidente por lo que tú dices, porque todavía no ha llegado a España y creo que una vez que llegue y esté en Movistar, creo que ahí ya podemos, estos memes se los vamos a poder enviar a mucha gente, pero claro, ahora los confidentes de verla, pues como por ejemplo en tu caso y el mío, es como publicación, meme. Yo creo que a lo mejor te podrá haber enviado 60, 70 cosas de la serie, ¿eh? Que te decía, a mí solo me salen cosas de ellos, entrevistas, sesiones de fotos, reels, merchandising de ellos, de las camisetas del equipo de hockey, yo lo quiero todo. Es decir, se me va a hacer muy, muy larga la espera hasta la segunda temporada. Yo cuando esté en Movistar me voy a ver otra vez la serie y, o sea, en serio, porque son 6 episodios, tío, se pasa súper rápido. Y te diría, ¿qué esperas tú para la segunda temporada? Si no te da un poquito de miedo. Que la serie se desvirtúe. Bueno, yo miedo para nada. A mí que me den más, porque estoy dispuesto Claro, a... que nos den, es verdad que ha tenido un fenómeno fan tan grande que ya sabemos que trae esa globalización de una serie, que es verdad que a lo mejor puede haber cambios tanto en la dirección, vamos a decir, porque claro, ahora ya creo que cuando se graba una serie pensando que no va a tener este éxito, es como que no hay límite, entonces ahora, al ser tan globalizada, creo que se van a tener en cuenta y obvio, y ahí con todo el respeto del mundo, y creo que puedan haber a lo mejor cambio o en las directrices y a lo mejor, pues bueno. Pero también eso es lo bonito, es como a ver qué pasa, ¿sabes? Y veré ese primer capítulo de la primera temporada, de la segunda temporada, perdón, con bastante ganas. De hecho, creo que se va a hacer larguísimo y por eso las quiero ver en español. Porque al haberla visto en el idioma original y con el audio original, también me gusta verlo en España, porque muchas veces subestimamos y decimos, es que los doblajes, sí, y entonces muchas veces ya al verla, digo, venga, voy a verlo desde otra connotación, porque claro, yo por ejemplo, bilingüe de inglés no soy, yo siempre digo, es como el currículum, mi nivel de inglés B1, que es normalmente lo que ponen los currículums la gente, ¿no? Y entonces, claro, me entero, pero tengo que ir leyendo, entonces no me deja meterme tan visualmente, vamos a decirlo, con la mirada, porque mi mirada va arriba, abajo, entonces las quiero ver en castellano para engullirme ya literalmente en escenas que creo que a lo mejor he podido perder calidad visual por ir leyendo parte de decir, oh, es que no me estoy enterando, y darle un poco para atrás y es lo... Por eso es muy bueno aprender inglés, chico. ¿Qué manera tan fina has tenido, ahora sí que utilizo la expresión fino y fina, de decir, es que me quiero imbuir visualmente y no me quiero perder nada? Anda que no. Nada. Lo que quieres. Te lo prometo. Claro, es que digo, ahora me quiero literalmente también la veré solo. Mi queridísimo hermano Borja Lisson. Cada uno la vamos a tener que ver en nuestra habitación. Él no la ha visto, no ha visto la serie todavía. Todavía no. Además, bueno, como está ahora en Hamburgo, lleva un mes, y como sabía que salía Movistar, dijo, yo ya me espero y la veo. Sí. Y yo le he dicho, yo la voy a volver a ver, pero como siempre la serie la vemos juntos, pero claro, aquí la voy a... Además, le aconsejo que la vea solo. Totalmente. Porque creo que es muy bonito también verte las emociones... Porque yo, por ejemplo, cuando él y yo vemos series y películas, yo soy de gritar y de zarandearle. ¡Ay, ¿sabes? Sí. Entonces, no tienes a nadie y muchas veces es en la almohada la que agarras. Entonces, creo que te lleva a niveles sensitivos muy guay y creo que también es muy bonito autoconocer, ¿no? A nivel individual. Y creo que es como la serie idónea para que tú puedas ser individualista con ella, ¿me entiendes? Y creo que mola mucho, la verdad. Además de una oda al onanismo, que parece que es lo que nos ha producido la serie, nos ha producido muchas más cosas, porque Heated Rivalry ha pasado de ser una novela de culto dentro del ámbito del sports romance a un fenómeno televisivo global que ha encendido conversaciones sobre amor, rivalidad, identidad y representación LGTBIQ+, en el deporte y en los medios. Es una serie que recomendamos a todo el mundo, Moja, que la vamos a volver a ver por segunda vez y que totalmente. El romance queer ha vuelto para quedarse. Que ahí está, para quedarse, y por favor, creadores y directores españoles, danos lo que queremos, por favor, quiero una española, obvio, ya no digo en élite, digo que me pase igual, que me sorprenda como me ha sorprendido esta y quiero que se grabe, obvio, en nuestra tierra y espero que los directores sepan captar el mensaje de por qué ha sido tan fenómeno y ya no ha sido por, creo que es por dar lo que el telespectador a veces quiere y yo en este caso quiero y entonces espero verlo también, espero ver más. Obvio, diferentes modalidades, que nos siga sorprendiendo las tramas, pero tengo ganas también de ver más, así que... Yo lo que quiero es verte por aquí para comentar la segunda temporada. La comentaremos cuando la estén echando, seguramente, porque estaremos con el hype por las nubes, porque vamos, ese estreno del primer episodio va a ser, o sea, como un acontecimiento de decir, por favor, que ya hay un episodio, ya hay el primer episodio de la segunda temporada... Eso va a ser una cosa. Porque yo ahí no estoy muy atento. ¿Se sabe el día del estreno? No, todavía no. Si yo creo que no, la están grabando. No, vale, no. Digo, a lo mejor yo es que no he indagado, pero. No, qué va. Ojalá. No, Movistar lo tiene para el día 8 de febrero. Movistar sí que lo estrena, vale, el día 8. Pero la segunda temporada. Sí, para Movistar. Vale. Digo en Movistar. Sí, lo está promocionando ya y vamos, ha sido una cosa inmediata. La verdad es que no ha tardado mucho. Se puede ver en otro tipo de plataformas de manera alegal. Pero Movistar lo trae a España y es un pedazo de fichaje que ha hecho para la plataforma, ¿eh? Así que... Menudo, ¿eh? Sí, todos a disfrutarla. Menudo fichaje. Todos a disfrutarla. Estas rivalidades calenturientas que nos han tenido aquí conversando con Moja. Un placer, como siempre, reencontrarnos contigo. Espero que no sea la última vez. Espero que sea pronto también. Ay, y que... yo ya sabe que es un placer y que, cuantito me decía, aquí estoy, la gente va a decir, qué pesado este Mohamed. Pero que hay Eva, mojame para rato. hay Mohamed para rato y hay conversación para rato contigo, así que te agradecemos nuevamente que hayas estado en Website Stories y nos despedimos de nuestra audiencia mandándoles un besazo muy grande y que vean esta serie. Sí. Y además, que recomendable, no. Tiene que ser culto. Y nada, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Y para lo que queráis, aquí tenéis a Mohamed. Así que un beso enorme a toda la audiencia, la verdad.